Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la gente de la ciencia. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es un hijo adversario del pidió de un amigo. No es nada. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Que depositó dólares, recibirá dólares. Pero la medida. Aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, los que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, por los arrabales de un barrio llamado Tango, con Héctor Benedetti. A veces hay libros, hay investigaciones, hay trabajos académicos que salen al cruce de otros libros, de otras investigaciones, de otros trabajos académicos, generando eso que se denomina debate, eso que se denomina cruce de ideas. Y la verdad que en esta nueva historia del tango, de los orígenes al siglo XXI, hay un par, y probablemente algo más que un par, de frases que pueden ubicarse en el terreno de lo polémico, en el terreno de salir al cruce ante un estado de cosas que se viene diciendo en torno a la historia del tango. Si te parece, Héctor, vamos a arrancar esta conversación desde ese lugar donde vos te situás para escribir una historia del tango, frente a otras historias que también dieron cuenta de tangos, de tangueros, de públicos y de otros etcétera varios. Bueno, la idea no fue en principio escribir un libro de confrontación que esté permanentemente peleando, pero lo cierto es que por momentos parece el libro de alguien que está hasta incluso un poco enojado con el tango. La realidad es que la confrontación se fue dando, confrontación con otros textos, ¿no? Se fue dando a medida que estaba investigando cada vez más y me daba cuenta que remitiéndose a los documentos, la historia no había sido tal como se la venía contando hasta ahora. Héctor Benedetti, escritor. Empezaron a derrumbarse muchas cosas que se daban por ciertas, que uno siempre tiene la sospecha de que puede tratarse de un mito. Mito que, bueno, no es el mito al estilo de Robert Graves, ¿no? De personajes legendarios en épocas distantes, sino que estábamos hablando de personalidades históricas que habían existido fehacientemente y hacía un siglo de distancia, nada más. Pero, digo, cuando uno empieza a buscar aquí y allá, empieza a investigar en serio, se da cuenta que la historia no era tan así. Incluso había que empezar a dudar hasta de los propios dichos de los protagonistas, porque edulcoraban su propia historia, la dotaban de acontecimientos que nunca habían ocurrido, incluso con referencias ahistóricas, ¿no? De confundir fechas, evocar acontecimientos que fueron en otros momentos. Bueno, con todo eso nace un libro que termina siendo, no sé si es válido que lo diga yo, pero creo que es diferente en el sentido de que no repite lo mismo de siempre, sino que hay una investigación apoyada por un gran caudal documental detrás. Y ese caudal documental hace que, bueno, se digan cosas que están un poco a contramano de la historia oficial. Esa historia oficial habla, por ejemplo, de las orillas. Sí, es una cosa muy repetida, decir sí, que el tango nace en las orillas, que tarda en ser aceptado por la alta sociedad, entre comillas, ¿no? Hay que definir muy bien qué es el concepto de orilla, qué es el concepto de alta sociedad. En realidad, sí, indudablemente ha tenido un nacimiento orillero, pero esa permanencia en las orillas es muy breve. enseguida el tango es captado por un estrato social de mayor cultura y mayor poder adquisitivo, que comienzan no solamente a practicarlo en forma de baile, sino que incluso lo interpretan musicalmente y hasta componen. Después que hubiera un doble discurso, es otra cosa, ¿no? Porque de la boca para afuera te decían, no, a mí tango, no me des, eso es de otra gente, ¿no? Y puertas adentro les encantaba. Yo siempre hago una comparación con esto, con lo que ocurre en el día de hoy, con muchas fiestas, muchas reuniones sociales, casamientos, cumpleaños de 15 años, muchas fiestas donde suena lo que es el cuarteto, claro, o la cumbia que no es la colombiana, ya sabemos, es la cumbia, sí, al uso nuestro. Esa gente difícilmente en otro contexto acepte ese tipo de música, pero cuando están en la fiesta la bailan y les encanta realmente. Bueno, con eso pasaba más o menos lo mismo. Para hacer declaraciones periodísticas o para, no sé, para relacionarse con otros de sus pares, negaban al tango, pero puertas adentro lo practicaban y mucho. Y la prueba está es que incluso nos han llegado composiciones de más o menos 1890, así finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, de gente con apellidos importantes, socialmente muy importantes. Y eran composiciones hechas por ellos, ¿no? Es decir, que tenían hasta una actitud de compromiso con el tango al estar practicándolo y divulgándolo y componiéndolo. Quisiera que algún día tus ojos se prendaran, tu pecho palpitara con toda su pasión, que un noble y fiel cariño se inspire en tu alma fría, y así sabrás un día cómo te quise yo. Héctor Benedetti se ha especializado en el estudio de la música popular argentina, en particular en la historia del tango. Entre sus libros cabe destacar Las mejores letras de tango, antología de 250 letras, cada una con su historia, Las mejores anécdotas del tango y otras curiosidades, y Gardel en 1912, historia de sus primeras grabaciones. Seguramente algunos de esos nombres, algunos de esos apellidos ilustres van a formar parte de esa segunda parte de esta conversación de hoy. En ese recorrido, enfrentándote, pero de manera amable, aunque parece enojada, y tomo tus palabras, también le salís al cruce a una fotografía que ya se ha convertido en una especie de fetiche, reiteradamente publicada cuando hay que ilustrar escenas de los primeros años de los tangos. Era una cosa de varones. Ah, qué historia esa, porque desde mucho, mucho tiempo atrás, ya desde la primera historia del tango escrita, que fue a mediados de los años 30, la de los hermanos Bates, que en rigor no era un libro de historia, era la historia la despachaba muy brevemente y luego era una sucesión de reportajes. Pero incluso desde antes de esa historia ya se venía diciendo que el tango al principio se bailaba entre varones, uh-huh, que era un baile de hombre con hombre. Así como tenemos en el folclore el palito, que es un hombre con dos mujeres, o el malambo, que es baile de hombre solo, el tango nace aparentemente como un baile de hombre, de varón y varón. Eso, la verdad que lo hacían para la foto. Era algo pur la galería. La realidad es que todos, pero todos los documentos, no hay uno solo que remita a pensar que el tango se bailaba en una pareja que no fuera mixta. Difícilmente hubieran podido hacerlo. Si bailaban entre varones, y eso debió haber sido, a lo mejor para, no sé, para enseñar, con una actitud docente, ¿no? Mira, agárrame así, vos tenés que bailar así, poner el pie así, eso, un varón con otro, como se puede hacer hoy en día. Pero no es que se practicaba el baile del tango entre varones, no. Y hay fotos, por supuesto, pero reitero, eran fotos por la galería, fotos para mostrar, miren qué piola que somos, bueno. Ese tipo de cosas, ¿no? No, para nada. El tango siempre fue de pareja mixta. Lo curioso es que hay unos grabados de mediados del siglo XIX que ya aluden a un tango y que muestran un baile de pareja suelta. Eso ya es un poco más raro que... Llamativo, ¿no? Sí, que el baile es el baile de pareja abrazada por antonomasia, prácticamente en todo el mundo. Sí. Y sin embargo, los primeros testimonios gráficos muestran parejas sueltas. Se ve que al principio debió ser así. Solo Dios sabe cómo sonaría aquel tango. Evidentemente no es el tango que va a evolucionar en una dirección clara tal como lo conocemos hoy en día. Pero, bueno, hay testimonios que remiten a eso, a esa figura. Si tenés que ubicarte desde dónde lees, interpretás y describís la historia del tango, hay por ahí, dentro de eso que llamaba emergentes o frases disparadoras, considerar al tango como sistema. Ah, sí, sí, sí, sí. Considerar al tango como un movimiento, para desde ahí ir diferenciándote de otras, y vuelvo a la expresión anterior, historias acerca de un mismo objeto. Porque lo que hacían era un poco compilar biografías, terminaban siendo diccionarios biográficos o una sucesión de hechos aislados, totalmente descolgados de la realidad musical y de la realidad social de su tiempo. En cambio, articulándolo como un movimiento artístico, uno tiene una apreciación diferente y más coherente con lo que fue la realidad del tango. Un movimiento donde los cambios no se producen de un día para el otro como si fueran mojones, sino muy gradualmente, con fusiones, con ensayos de prueba y error que a lo mejor duraban, podían durar toda una década hasta que realmente salía una resultante nueva y a partir de ahí se avanzaba. En el camino quedaban otras cosas, en el camino también seguía gente con la rémora de estilos antiguos tal vez. Bueno, pero no como hechos aislados, no era gente que hacía las cosas por la suya sin enterarse de lo que estaban haciendo los demás, sino que todos estaban muy atentos a la realidad musical, al panorama artístico de Argentina y del mundo. Y el que no lo estaba, se iba quedando cada vez más afuera de ese sistema que conformaba el tango en conjunto. Yo no sé si es cariño que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Escribinos a tramasradio@gmail.com. ¿Sabés que a esta altura alguien ya se debe estar preguntando si es que viene siguiendo esta conversación? Esperemos que sí, por favor. Esperemos que sí. ¿Y el origen del tango dónde está? Si lo ponemos en términos futbolísticos, el silbato, el pitazo inicial del referí, ¿dónde lo situamos? Y no solamente dónde, claro, geográficamente, sino en el tiempo. Claro, pero el silbato del referí se puede ubicar. El tema es ubicar dónde nació el juego del fútbol, en todo caso. Ahí estamos. Ahí se nos complica más la pregunta, ¿no? Porque el comienzo del partido podemos saberlo. La respuesta para el tango sería alrededor de entre 1880 y 1890. Ahora, el momento inicial exacto, el que dijo, bueno, esto a partir de hoy es el tango, eso es imposible de saber, y lo más probable es que no haya ocurrido de esa manera, sino que el tango se viene desarrollando muy lentamente, muy gradualmente, a partir de fusiones de música que estaba de moda durante el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, de los bailes sociales que había en el Río de la Plata. Por Río de la Plata tenemos, por supuesto, Buenos Aires, Montevideo, y si me apuran un poco, hasta Rosario y La Plata, ¿no? También. Bueno, digo, todo eso no tiene un nacimiento puntual, de decir, jalonado, ¿no? Que a partir de acá es... arrancamos. A partir de acá arrancamos, no, no. Claro. Esa gente tal vez ni siquiera se haya propuesto comenzar una cosa, ¿no? Aunque puede ser que estuvieran conscientes, pero tampoco lo hacían cabalmente, ¿no? Diciendo, bueno, estamos inventando algo nuevo. Le salía de esa manera. Yo situaría en torno a un lapso generoso de 10 años, entre 1880 y 1890, ahí el tango ya tiene una dirección clara, ya se nota que está avanzando para terminar ya a comienzos del siglo XX en lo que va a ser el tango entendido como tango propiamente dicho. Y el lugar, bueno, se han propuesto muchísimos lugares. Siempre me acuerdo de lo que decía Borges, ¿no? Que por el pintoresquismo se elige la Boca. Pero si uno le consultaba a los señores de Palermo, le iban a informar Palermo, la gente del sur le decía el sur, bueno. Y las primeras referencias documentales periodísticas no remiten ni a orillas, como dije antes, ni a esas localidades, sino que están remitiendo a bailes en teatros, o sea, en un lugar bastante correcto, en Flores, por ejemplo, o en La Plata, lugares que no hablan de los Corrales Viejos, ni hablan del Retiro, ni de La Boca. Así que, bueno, hay toda una incógnita, un periodo nebuloso de nacimiento que conviene aclarar, y esto es algo que me preocupo de aclarar varias veces en el libro. Ese periodo nebuloso es breve. No es que todo el tango está teñido de una bruma y que todo el nacimiento del tango es algo que ocurre en un pasado legendario. No, legendario los 10 primeros minutos, que no se pueden testimoniar fehacientemente. Luego ya está todo documentado y conviene remitirse a los documentos antes de seguir hablando. Héctor Benedetti, estudioso de la música popular argentina. Acá viene una propuesta que de alguna manera va a alterar cierto mecanismo que en estas conversaciones que en tramas venimos llevando adelante, pero que creo que a partir de tu amabilidad se va a poder realizar esta especie de juego. Vamos a imaginar una cartografía. Vamos a imaginar un espacio donde hay distintos barrios, son todos barrios de tango. En cada uno de esos barrios hay una mención, o, volviendo a lo que te comentaba antes, una frase disparadora, y vos le tendrías que ubicar a cada uno de esos barrios, a cada uno de esos espacios tangueros, un hito. Un representante, sí. Como diría Borges, la cifra de ese lugar. Sí. Si, por ejemplo, hay un barrio que se llama Intérpretes Mujeres. Sí. ¿Quién representaría? ¿Quién representaría ese barrio? De acuerdo a tu gusto, sí. De acuerdo a tu predilección, que también forma parte de los, bueno, azares de un investigador. De acuerdo a mi gusto, que es muy dudoso y que lo suelo cambiar todos los días, porque hoy me levanto con... Por hoy vale, entonces. Claro, hoy me levanto con un tango preferido y mañana tengo otro, ¿no? Depende del estado de ánimo, incluso de la hora. Bueno, en el barrio Mujeres yo pondría un cartel que diría Mercedes Simone. Pero aquí creo que soy bastante objetivo, porque si es por gusto, sí, la tengo a Mercedes Simone, pero también tengo a Susana Maizani y también tengo a Libertad Lamarque. Pero Mercedes Simone es algo así como la síntesis de una perfección artística. Una mujer muy profesional, no porque las otras no lo fueran, al contrario, lo eran y tal vez más en algún caso particular como el de Lamarque. Pero Mercedes Simone resume en ella todo lo que era el conocimiento de la expresión tanguera, de sabía cantar y sabía aplicarlo al tango, porque muchas veces uno puede tener un gran conocimiento cantabile, entre comillas, pero en el tango tiene bajo rendimiento, ¿no? Porque es lo que suele ocurrir muchas veces, por ejemplo, con los cantores de música clásica. Los cantores líricos tienen un gran caudal de voz y un gran conocimiento de años, y en el tango se apagan, porque, bueno, cada género requiere su propio estudio, su propia compenetración. En el barrio Mujeres, Mercedes Simone, sí. Mercedes Simone fue una actriz y cantante argentina apodada la Dama del Tango. Simone fue una de las figuras emblemáticas del tango que alcanzó su popularidad tanto en Brasil como en Colombia y Cuba. En 1933, Mercedes Simone participó en la primera epopeya del cine argentino, cuando pasó del cine mudo al sonoro con Tango, del director Luis Moglia Barth, un film musical típico del género denominado sainete criollo. En Tango, cuyo guión estuvo a cargo de Carlos de la Púa y el propio Moglia Barth, Mercedes Simone compartió cartelera con Tita Merello, Libertad Lamarque, Azucena Maizani, Rosita Quiroga, Ada Falcón y con los cómicos Luis Sandrini y Pepe Arias. Que habrá una noche feliz en mi existencia. Será la noche aquella triunfal de mis amores, cuando el cansancio de vivir te haga volver. No sé si limitando, no sé si siendo barrio vecino, pero ahora estaría el barrio de los cantores varones. Y me encantaría que hubiera una calle y una estación de tren llamada Carlos Gardel. Las hay una callecita y hay una estación de subte, pero si tenemos que crear un barrio nuevo, yo le pondría a Carlos Gardel y una gran estación. Así. De alguna de aquellas líneas rimbombantes que había en aquel entonces, como por ejemplo Ferrocarril Central Argentino, así, una cosa grande. Y Gardel porque, bueno, volvemos al caso de Mercedes Simone. No es simplemente una cuestión de sentimentalismo. Objetivamente, eran grandes cantores. Yo muchas veces invito a aquellos que desdeñan al tango y que Gardel no les interesa, a que traten de escucharlo abstrayéndose del tango. Que no le den bolilla, a lo mejor, al poema en sí, sino que traten de escuchar al cantante, a la voz. Así como pueden escuchar a Frank Sinatra sin saber inglés. Y se van a quedar con un cantor extraordinario. Mire, Oscar, yo no recuerdo quién era, pero un gran técnico, creo que un técnico de Victor, de la empresa Victor de Estados Unidos, que una vez dijo que las tres mejores voces microfónicas que había escuchado, por microfónicas entendía el que había logrado sacar el mejor rendimiento del sonido, eran Bing Crosby, Al Jolson y Carlos Gardel. Y no lo decía por quedar bien con la Argentina, era un reportaje en otro contexto. Así que sí, yo pondría a Carlos Gardel. Sí. Con algunos, perdón, ¿no? Con algunos subbarrios, como pueden ser Ignacio Corsini, ¿no? Agustín Magaldi. Sí. Sí, sí, pequeños. Así como está Palermo y está Palermo Soho, Palermo Hollywood, Palermo Rúcula, no sé qué tiene que inventar ahora. Bueno, también pondría esos barrios como Gardel Corsini, Gardel del Carril. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que estar. En ese universo que estamos generando a partir de este juego, están los intérpretes, las intérpretes, pero también quien le genera, y no es azaroso el término, la letra. Ah, el los poetas. Letrista, el barrio de los poetas. El barrio de los poetas. El barrio más sensible, tal vez. Bueno, acá hay un problema, porque en el tango hay grandes poetas, pero a ver, ¿cómo decirlo? La representatividad de cada uno está determinada por la época. Por ejemplo, Homero Manzi es un gran poeta en los años 40, pero él comienza escribiendo en los años 30. Y los años 30 también era un grande, ¿eh? Pero bueno, lo es más, él va a florecer en la década del 40. Discépolo también, tenemos el caso de un poeta que estaba activo de los años 20 y sin embargo en los 30 y los 40 es cuando florece. Cadícamo siguió activo durante toda su vida, pero su gran momento está ubicado entre los 30 y parte de los 40. Entonces, bueno, acá es un barrio complicado. Si me tengo que remitir siempre a mi abominable gusto personal, abominable porque es muy cuestionable, yo diría Homero Manzi. Homero Manzi. Hoy, en Tramas, por los arrabales de un barrio llamado Tango, con Héctor Benedetti. Como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida, gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que nos llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy amando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. ¿No ves que es mejor que mi dolor que te tira con tu amor? Librado de mi amor, vete. No comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. Vivimos abrazados a la angustia de un presagio en la noche de un camino sin salida. Pálidos despojos de un naufragio, sacudido por las olas del amor y de la vida. Fuimos empujados en un viento desolado, es sombra de una sombra que tornaba del pasado. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Fuete, no comprendes que te estás matando. No comprendes, te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando. Y quisiera no llorarte más. ¿No ves? Es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor. Que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me sabes, ni me beses, que ni me llores, ni me quieras más. Hay más tramas en la red www.tramasradio.blogspot.com.